Sección número 21 de Las criaturas acuáticas, de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 8, segunda parte. Luego que llegó ya dentro de una ciudad, todos se le aproximaron y le ofrecieron enseñarle lo que había de notable, o decirle por dónde iba a ir y dirigirse. Aunque ninguno de ellos le preguntó ni pensó en preguntarle a dónde realmente quería ir. Pues sucedió que uno lo jalaba por aquí y otro lo empujaba por allá, y un tercero le decía: «No debe ir usted hacia el oeste, le digo, porque es muy peligroso ir hacia el oeste». «Pero si yo no quiero ir hacia el oeste, como ustedes bien ven», decía Tom. Y otro exclamaba: «El este está por aquí, amiguito. Yo le aseguro que por aquí se va al este». «Pero si yo no quiero ir al este», decía Tom. «Pues, de todos modos, no importa en qué dirección quiera usted ir. Usted está yendo en la mala dirección». Todos gritaban al mismo tiempo, y eso es lo único en que todos estaban de acuerdo. Y todos al mismo tiempo le mostraban los 32 puntos del compás, hasta que le parecía a Tom que todos los rótulos en los caminos de toda Inglaterra se habían venido a establecer allí y a confundirse en vasto tropel. Y difícilmente se puede saber si él podría haberse salido de esa ciudad si al perro no se le hubiera ocurrido la idea de que querían despedazar a su amo. Y así es que los empezó a morder con rabia en sus músculos gastronómicos. Así es que tuvieron que preocuparse más bien de sus pantorrillas que el perro les había mordido. Y así, mientras que se dedicaban a esto, Tom y su perro pudieron salir ilesos y libres de la ciudad. En los confines de la isla encontró a Gotham, en donde viven los hombres sabios. Esos hombres sabios que disecaron una laguna porque creyeron que la luna había caído dentro de ella, y que plantaron un cerco alrededor del cuclillo para que durara la primavera todo el año. Y encontró que estaban achiquitando la puerta principal de la ciudad, porque era demasiado ancha para que pudiera entrar la gente pequeña. Y cuando les preguntó que por qué hacían eso, le dijeron que ellos bien lo sabían. Así es que prosiguió su camino, pues comprendió que no debía meterse en esas cosas, aunque muy bien le pareció que si un gato no puede meterse dentro del agujero del ratón, al menos este puede quedarse fuera y seguir maullando. Y después de esto, llegó a la isla de los asnos de oro, en donde solo crecen cardos. Y allí esos asnos tienen orejas de más de una vara de largo, y eso les viene de meterse en cosas que no comprenden. Y así quedarán siempre, y les seguirán creciendo esas orejas hasta que los cardos puedan convertirse en rosas. Y hasta que eso suceda, se tendrán que contentar con la idea de que mientras más largas son sus orejas, más dura será su piel, y por lo tanto, menos les dolerán los palos que les den. Después llegó Tom a la gran tierra de Oidas, en donde había más de 30 reyes y una docena de repúblicas, y otros muchos gobiernos que estaban en formación. Y fue en ese lugar que vio una guerra terrible, destructiva, sangrienta y feroz que se hacían entre sí los príncipes y potentados, tanto espirituales como temporales. ¿Y por qué causa creen ustedes? Estoy seguro de una cosa, es que al menos que yo se las dijera, nunca la descubrirían ustedes. En realidad, no peleaban entre sí, pues toda su estrategia y su arte militar consistían en el plan seguro y fácil de tapar sus orejas y estar gritando: «¡No me lo diga usted!», y después salir corriendo. Así es que cuando Tom llegó a esa tierra, se encontró con que todos los hombres, las mujeres y los niños de todas clases estaban corriendo constantemente día y noche y suplicando que no les hicieran ninguna pregunta. pero como ese país era una isla y a ellos no les gustaba el agua, pues no era gente muy limpia, corrían por toda la playa incesantemente, y eso era tarea difícil, porque la isla formaba exactamente un círculo, como el planeta en que tenemos la honra de vivir. Sobre todo a los que tenían que despachar algún negocio. Ante todos ellos, como director de orquesta y tambor mayor, se veía a un individuo que estaba trasquilando a un cerdo, animal que pegaba unos chillidos sumamente fuertes y que servían para guiarlos en su camino, pues todos iban animados de la idea de que al fin podrían comer la carne del animal. Y corriendo tras de ellos día y noche, se veía a un viejo gigante, muy flaco, muy mal vestido y que parecía muy cansado, que bien debía haberse quedado quietecito en su casa, comiendo algo que le diera fuerzas y siendo cuidado por su mujer y dedicándose solo a jugar con sus hijos, pues entonces al menos hubiera tenido mejor apariencia, pues no era de mal corazón, aunque más se dejaba guiar por su mente que por su corazón. Él estaba formado en gran parte de espinas de pescados y pergamino, que lo habían arreglado con alambres y algún pegamento. Olía mucho a alcohol, aunque solamente bebía agua, pero no hay duda de que él usaba alcohol de alguna manera. Llevaba un gran par de anteojos en la nariz, una red para coger mariposas en una mano y un martillo geológico en la otra, y tenía por todas partes grandes bolsas llenas de cajas, botellas, microscopios, telescopios, barómetros, mapas, bisturís, tenazas, aparatos de fotografía y todas esas otras cosas que sirven para descubrir todo lo que quiere uno de todo lo que hay y aún de algunas cosas más. Y lo curioso del caso es que iba corriendo hacia atrás y no hacia adelante, tan a prisa como le era posible. Le seguía toda la demás gente, excepto Tom, que se quedó parado y evitando que lo tiraran al suelo. Y el gigante al pasar a su lado lo miró y al hacer esto pareció medio complacido y contento. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo? Me alegro de ver que tú no corres como los demás. Aunque decía estas palabras, parecía no ver bien, y se calaba los espejuelos para mirar a Tom. Tom le dijo quién era él, y el gigante luego sacó una botella para meterlo en el interior de ella. Pero Tom era muy listo, y así es que se le escapó por entre las piernas, pasando por frente de él, y es por eso que el gigante no lo pudo ver. «No me dejo», dijo Tom. «Yo ya he viajado por el mundo, y casi hasta el fin del mundo. Y además, ya antes me habían cogido en una red, y me habían llamado Holoturia y Cefalópodo. Y otro gigante viejo como usted trató también de meterme en una botella». Y luego que el gigante supo que Tom era un gran viajero, pronto hizo las paces con él, y hubiera deseado permanecer hablando con él todo el día, y aún después sacarle los sesos, pues estaba muy contento de encontrar a alguien que le pudiera decir algo que él no sabía antes. «¡Qué afortunado eres!», le dijo al fin muy ingenuamente, pues era persona muy bondadosa, muy sencilla y muy servicial, al menos si se considera que era un gigante que trastornaba al mundo sin desearlo. «Has sido muy afortunado, y yo bien desearía haber estado en donde estuviste para ver lo que viste». «Pues eso es muy fácil», dijo Tom. «Si usted quiere hacer eso, meta la cabeza dentro del agua y quédese allí unas cuantas horas, como yo lo hice. Y entonces se convertirá en criatura acuática o en criatura de otra clase y podrá hacer lo que yo hice». «¿Convertirme en criatura? Si yo pudiera hacer eso y supiera lo que me iba a suceder de antemano durante una hora solamente, ya sabría todo lo que quiero saber y descansaría. pero eso no puede suceder. Ya no puedo volver a ser criatura, y aún supongo que si pudiera hacerlo no me serviría de nada, porque entonces no sabría yo lo que me estaba sucediendo. Repito que has sido muy afortunado», dijo el pobre viejo gigante. «¿Y por qué es que toda esa pobre gente está corriendo tan a prisa?», le preguntó Tom, pues mucho le agradaba conversar con el gigante. «Amiguito, así han estado corriendo detrás de mí, ellos y sus antepasados, tirándome piedras hasta que me quitaron los espejuelos unas 50 veces. Y a veces me llamaban turco malicioso y vil, que había pegado a un veneciano y que había traicionado al gobierno. Y yo no sé lo que quieren decir con eso, pues no soy afecto a la poesía y no la leo. Y siguen yendo tras de mí, aunque nunca pueden alcanzarme, pues cada vez que paso por el mismo lugar, voy más a prisa y me hago más grande. Y a pesar de todo, yo quiero ser amigo de ellos y decirles algo que les sea útil, como lo hice a Joseph Addison. Pero parece que a pesar de todo no quieren oírme. Supongo que eso me sucede porque no soy hombre de mundo y tengo poco tacto». «Pero, ¿por qué no se voltea usted y les dice todo eso?». «Porque no puedo. Usted comprende que soy uno de los hijos de Epimeteo y por lo tanto tengo que ir para atrás si es que quiero caminar». «Pues entonces, ¿por qué no se para usted y deja que lo alcancen?». «Eso no puedo hacerlo, amiguito, pues si lo hiciera, todas las mariposas y pajaritos se irían volando y no me dejarían que los cogiera. Y así es que ya no habría más clases de ellas y me enmohecería y enfermaría y moriría. Y eso no tengo la intención de hacerlo, amiguito, porque la suerte me ha deparado un gran destino, según dicen, aunque no sé cuál será, y en realidad eso no me importa». «¿Que no le importa?», dijo Tom. «Por supuesto que no. Yo me limito a cumplir con lo que está más a la mano, y así es que mi lema es coger el primer escarabajo que se presenta, y eso es lo que he hecho durante centenares de años. Ahora tengo que dejarte, y puede ser que mientras que he estado conversando he dejado de descubrir unas nuevas especies de animales». Y acto continuo, el gigante siguió caminando hacia atrás y sin fijarse por dónde iba, hasta que chocó con el campanario de un gran templo de ídolos, porque en aquellas comarcas había idólatras. Pues si no los hubiera habido, no hubieran tenido miedo de los gigantes. Y tiró como la mitad superior de ese campanario, y como es de suponerse, se hizo mucho mal, y aún creo que le dolió mucho la espina dorsal. Pero eso no le importó, pues tan pronto como vio los escombros del campanario que habían caído entre sus piernas, empezó a examinar y atisbar entre las piedras que habían caído, y calando sus espejuelos y sacando su vidrio de aumento, según los examinaba decía: «Aquí me encuentro con un nuevo onisco y tres podurelas pardas, y además una polilla que, según un sabio francés, solamente se podía encontrar en las regiones glaciales del Polo Norte. Esto es de suma importancia». Y acto continuo se sentó en la nave lateral del templo, porque no era hombre previsor, para examinar sus podurelas. Y entonces, como era de preverse, se cayó el techo e hizo pedazos a los ídolos, y los obligó a los clérigos que salieran de las puertas y ventanas, como les sucede a los conejos cuando un hurón entra en su madriguera. Pero esto no pareció importarle, cuando vio que entre el polvo aparecía un murciélago, el cual luego muy pronto él cogió. ¡Dios mío! ¡Esto es más importante! Pues aquí tenemos a un animal que, según el sabio Brown, solamente se encuentra en las regiones de los templos budistas de Tíbet. Pero después de examinarlo bien, me parece que solo es una nueva variedad que se ha producido debido a la diferencia de clima. Y después de haber guardado el murciélago, se levantó y siguió corriendo. Y toda la demás gente seguía tras de él, muy contrariados, porque el templo había quedado destruido, y eso no podía ser compensado por el descubrimiento de las tres podurelas y el murciélago aquel. «Me parece», pensó Tom, «que sería interesante saber qué resultará del pleito que promoverá este gigante con motivo de sus descubrimientos. Pero después de todo, esto no debe importarme». Y es la pura verdad, porque como era una criatura acuática, no debía importarle lo que se debatiera en la tierra o en el aire, sino solamente lo que hubiera en el agua. Siguió viendo que el gigante continuaba corriendo detrás de la gente, y la gente detrás del gigante, y supongo que así seguirán hasta la fecha, según lo creo, y eso lo harán hasta que él, o ellos, o todos, se conviertan en criaturas. Fin del capítulo octavo, segunda parte.